Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor siempre, que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Rupturas. ¡No! Pijamadas. No, tampoco. Pijama party. Ahora sí. Magnífico este arranque de programa, chiquilines, pero por favor. Radio Verdad. Radio Verdad, acá, en la puerta de tu radio, de tu casa. Pijama party. Nombre, para que se sigue riendo la voz misteriosa que encanta nuestro programa. También se equivoca, exactamente. Te quedaste enganchada con Rupturas, entonces. Tirá un comentario así por lo bajo, dale. No, es porque el pasado no quedó grabada esa parte. Ah, era para recordar. Esto no iba, vos. Vamos de vuelta, entonces tiene que ser Rupturas y después... Pará. Ahora... Esto se corta, se pega en el pasado, claro. Que no quedó. Y ahora sí podemos arrancar de nuevo. Por favor. Vamos a hacer ahora tipo... Bastante sufrimos. Dale. No, ¿qué tengo que hacer? Pijama party. Clase social, juegos, perder el control y resaca. Yo quiero abrir una petición para declarar la guerra de almohadas deporte olímpico. La fealdad asociada a un accidente. Mi primer pijamada fue en el mismo lugar donde me vieron desnudo. ¿En el club? Ay, no te puedo creer. Bien. Bueno, sí, dale, Marta. Bien. Picante. Sí, no me gusta. ¿Qué temardo, pijama party? Quiero decir que si hay algo que formó parte de mi niñez, fueron los pijama party, porque mi madre, digamos que en el conjunto de madres de la escuela, era la primera madre que se la jugó con prestar su casa para hacer los pijama party. Qué mujer, Paula, te mandamos un beso. Y de alguna manera también era como una forma de... Esto me lo cuestioné en un momento, ¿no? Como una forma de decir... En casa se puede hacer esto, o en casa esto está permitido, ¿no? Okay. Yo creo que como padre, madre, das un mensaje cuando habilitas que en tu casa se hacen los pijama party. Y un poco mi familia, comprendida por mi madre y yo en ese momento, tenía ese estigma de descontrol. Con esto que suena de fondo, me así encanta. Te lo digo. Un poquito de descontrol, que de todas maneras, no era tan así. En fin... Mi primer punto tenía que ver con clase social y me hacía la siguiente pregunta, porque vos te leí la cara, acá nadie ve a Lina, pero su cara fue, clase social. Fue raro. Sí, clase social, decime. Ver, ¿cómo funciona la cabeza de Marty? Capítulo 1000. O sea, lo sigo descubriendo después de 9 años. Bien, ¿por qué clase social? Para mí el pijama party incluye de alguna manera como un... Hay como un status quo en la idea del pijama party, en algún punto. A ver, desarrolle. Nada, me pregunto si es algo que solo hace o que está como asociado a una clase social, la idea del pijama party, como algo pudiente, como algo, no el accidental pijama party, que eso es un capítulo aparte, que eso es, yo qué sé, nos juntamos a jugar al play y terminamos durmiendo todos en la misma casa. Hablo específicamente... Te invito a mi pijama party. Claro, no, sí. La es tarjetita algo de pijama party. ¿Tarjetita? Para tu vieja hacía tarjetita. No, jamás. Te iba a decir, no me ni imagino. No, o sea... jamás. Lo que sí, creo que hay algo de... No sé, de que no se da en todos lados la idea de pijama party, como te invito al pijama party. No. También porque... Esto es una pregunta igual para debatir, a ver qué sentimos con esto. Pero creo que... hay algo de, por ejemplo, mis amiguitas de la escuela muchas veces se compraban un pijama para el pijama party. No, claro, eso no. Eso es rarísimo. El de gala. Claro, pijama el party salidor. De gala. O sea, ¿qué? Claro, quiero, o sea... Está bien, ese fiesta de disfraces y va disfrazado, ¿no? Decía. Exacto, es de pijama, exacto. Debo decir que, bueno, en un momento mi vida fue bastante un sub y baja. Bueno, en aquel momento de vacas gordas, estaban las pijamas. Cuando se vivía... Con determinados amigas que nos compraban, se compraban pijamas para ir al pijama para, party. Amiga, ¿vos te compraste algún día un pijama party? Un pijama no. Party y un pijama, digo. Un pijama party. ¿Te compraste pijama party? Pijama tampoco. De hecho, yo siempre fui fiel a la remera grande y medias mitad de pierna, digamos, para dormir de niña hasta ahora. Al día de hoy, remera de murga. Exactamente. Y lo que iba a decir enganchado a eso es que de pudiente al presente, donde siguen formando parte de mi vida los pijama party, nada, fue mutando sus formas, sus intenciones, los acontecimientos que sucedían. Qué bueno. Sí. Aparte, espero que no haya tarjetitas ahora porque sería muy raro. Muy raro. Muy raro. Y lo otro que tenía también apuntado en mi ítem es el asunto de los juegos en los pijama party. Ah. Que lo engancho con esto porque creo que desde la niñez hasta ahora el pijama party fue contexto de un crecimiento y por ende los juegos desde la niñez hasta el presente van variando según la edad que tenemos. Por ejemplo, de niños como teníamos la guerra de almohada, a, por ejemplo, la actualidad. Bueno, ya en la actualidad no hago pijama party. Pero digamos que hasta hace seis años, una cosa así, yo qué sé, el yo nunca... Yo qué sé, cosas así. Ah, bueno, se ponían picantes. No. Es que la pijama party. Bueno, ahora vamos a adentrarnos, pero paso la patata. Bien, ya que me diste el pie, paso yo. Guerra de almohadas. Yo lo que me acuerdo es, sí hacíamos muchos pijama party con mis primos. Tengo un montón de primos, éramos 9, 10. En ese momento que nos juntábamos cada tanto, iban rotando las casas y, o sea, era todo un evento. Se preparaba, o sea, había invitación. Bueno, nos mandábamos por mail. Había un cartelito en la llegada de la casa. Era como un clan ahí, una secta que teníamos con mis primos. Y había juegos al ser entre primos y no con amigos. Capaz que había más confianza. Exacto. Entonces se podía ir al juego tipo físico, contacto, lucha arriba en colchones, guerra de almohadas. Y creo que hay algo muy zarpado de los pijama party que tiene que ver con exponer un momento que hasta el momento es de intimidad, que tiene que ver con la hora en la que nos vamos a dormir. La hora de irse a dormir siempre tiene algo de rituales demasiado personales que cuando se exponen es un viaje. Sí, cuando vas primero, la primera vez que te quedas en la casa de un amigo, ya, o sea, en pijama party está más contenido quizás porque están todos en la misma. Cuando te quedas siendo chico, tipo vos solo, te adentras en esa familia, en cómo se sientan a comer, qué hacen durante la comida, cómo hablan, cómo es la previa a dormirse. Pasás de la categoría amiga, cuando te quedas a dormir, es tu mejor amiga. O sea, hay algo de quedarse a dormir de niño en la casa de alguien es, estás diagnosticada mejor amiga. Sí, total. El año pasado eso, tenía una amiguita cuando era chica, que era como, que ella vivía en Montevideo, ¿no? Ella... Bueno, se mudó a Colonia Valdense desde Montevideo. Y claro, allá en Colonia Valdense no había tanto pijama party. O sea, no se daba tanto. Se daba mucho como en plan onda. Se daba más pijama party como colectivo, pero no se daba mucho eso del uno a uno, ¿no? Como no pasa. Mira. No sé por qué no sucedía. Y ella como que venía de la CITE, entonces, claro, tenía todo otro conocimiento que yo no conocía, ¿no? Tipo, otra vida. Entonces ella me invitó a su casa a quedarme a dormir y para mí era como... Wow, ¿Me está pidiendo que se case conmigo? No. ¿Eh? Claro, yo pensé eso. Pa, esta quiere casarse conmigo. Jugamos a los casamientos en la escuela. Yo esto ya lo dije. Igual, no importa. En fin, la cuestión es que se convirtió tipo en mi re mejor amiga. O sea, muy zarpado, tipo tan. Por compartir la cama. Me quedé en su casa, sí, compartíamos la cama, pero compartíamos a veces tipo al revés. Cruzada. Sí. Cruzada, la piernita. Pata con cara. Sí, señor. Sí. Sí, sí, sí. Compartir el centro de gravedad con alguien es muy fuerte. Llevado a esta edad también. Volvemos a eso, que qué lindo. Bueno, pero igual nos quedamos en el medio de la anécdota de Bruja. Dale. Y, no, no era anécdota, era realmente... Ah, es una reivindicación, o sea, claro, lo que ahora está haciendo Chilling. Se me ocurre, ¿por qué no hacemos, o sea, no los Juegos Olímpicos oficiales, pero podemos trasladarlo y hacer una especie de Juegos Olímpicos para gente vaga? O sea, para los no atléticos, así podemos destacarnos en algo. Pero para vos decís que la guerra de almohadas no es atlético. ¿Qué tipo de guerra de almohadas? O sea, ¿qué estás hablando? O sea, es terrible. Pero no, o sea, no necesitas ser un atleta para competir. O sea, la idea es que no vayan atletas. Fumando un puño de la cama. Necesitas tener no, un grado de no elementos punzantes. Hay que revisar las almohadas, que no tengan ladrillo, que no tengan nada, que no contengan nada. Va a haber como una exhaustiva inscripción. Reglamento. Y reglamentos, todo. Pero la idea es que no sean deportistas profesionales. O sea, claro. Quiero proponer una serie de competencias como guerra de almohada, maratón de siesta, cosas así en las que yo me pueda sentir un atleta de nivel, pero que no importe el físico. Es más, así como a los boxeadores antes de una pelea los pesan para ver si están dentro del peso ideal para su categoría, acá tendríamos que hacer como un... Ni siquiera, capaz que no pesarlo, porque es feo, sino mirar y decir, pa, estás en el horno, adelante. O no, mirá esos abdominales para afuera. No, claro. Vos andá a hacer atletismo en serio. Quiero que sepas que estoy al firme para el tema de redactar ese reglamento. Totalmente. Contás conmigo, amigo. Y lo que tengo para decir es que creo que podrías estar haciéndole un bien a la humanidad. Desarrollo. Sí, por favor. Para mí, las personas muchas veces tenemos conflictos mentales en donde necesitamos un espacio violento, físico. Vos sobre todo estás hablando. Las personas en general no, hablalo en primera persona. Pero vos enmarcado proyectar en el ámbito lúdico para reventarnos la cabeza. Entonces yo creo que a veces con un juego de almohadas podríamos resolver muchos más problemas en la humanidad que con las palabras. Bien. Entonces, me encantan esos momentos. No estoy hablando de armas. No, claro. No, yo lo sé, Igual hay una cosa que me encanta porque no es fascista, amiga. Antes diciendo eso, bien pedo, tranquila, puedes respirar. Escucha a mi mamá esta, niña. No, igual tu mamá, o sea, igual tu vieja es alta facha. No. Pero, bien pedo, Paula. Esa minera está diciendo. Vamos, no, tu tía lechuza está seguro a favor de esto que estás diciendo. Pero a todo esto, no porque sea facha, vos tampoco. Es re bien la familia, Marti, vos posta, en serio. La tía lechuza puede venir a un programa. Ay, estar sí, en la mesa. Ay, sí, por favor. Por lechuza, favor. Se está sus audios escuchando, son lo mejor. Sí, mandó uno para este, pero duraba 3 minutos 13 y ya había armado el guión. O sea, no, difícil. No, a ver, tía, necesitamos que sean más breves, ¿está? Sí, más pero breves. Son excelentes. Todos, sí. De pe a pa, o sea, no tienen ningún tipo de desperdicio. Ese es el tema. Para mí en cada audio tendría que decir ella como, bueno, empiezo y lo termino con algo jugoso y después mande 4 o 5 y elegimos. Y ahí vemos, 4 o 5. Me encanta. ¿Está? En fin, lo del asunto de las guerras de almohada, ¿podemos adentrarnos un poco en esta esfera de la necesidad de lo lúdico en la adultez para poder despejar determinadas ansiedades y cosas que nos suceden? ¿No sienten que nos hacen un poco falta? ¿Los juegos? Los juegos, pero de índole... Físico. De índole la toma de la bandera. De índole la guerra de almohadas. O sea... Yo estoy de acuerdo con eso. Que no sea todo mental. Sí. Yo, por ejemplo, puedo citar algo que no es de pijamada, pero se acerca con una amiga con la cual nos construimos una casa. Generalmente nos entendíamos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero previamente a empezar a construir, hicimos un acuerdo en donde era, vamos a debatir hasta un punto sano. Una vez que ya no suceda, vamos a trazar un círculo en el piso y la primera en sacar del círculo a la otra es la que va a tomar la decisión. Esto respecto a, yo qué sé, blanco o ladrillo que se vea. O sea, no revocar. yo qué sé. Como ese tipo de decisiones, llega un momento que es tipo... Ta, no gastemos más energía. No, poner de acuerdo. ¿Y lo hicieron alguna vez? No, porque siempre pudimos. Bien, como bien. Ponernos de acuerdo. Pero está bueno como tener planteado de que eso iba a suceder. O sea, en el caso de llegar a una discusión donde no haya un acuerdo, circulito. Claro, sin caer en lo bruto de vos, te voy a cagar a piñas, porque no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un sano acuerdo. Sí, claro. En donde lo que se necesita es despejar una energía interior que mentalmente no está teniendo solución hay que bajarla a otro centro de gravedad, esto que hablo de compartir el centro de gravedad, y despejar desde ahí el malestar, ¿viste? Un poco de BDSM para Marti está bien. No importa. Pues, a ver. Básicamente, te invito a que nos caguemos a piñas, no faltes, pero con sentido. O sea, está bien. Sí, y después termina, sí, termina claro. Eso y no pasa nada, acuerdo. No hay problema. Claro, ya un está. Un acuerdo. Claro. Lo que sucede dentro del círculo está, queda ahí. Exacto. Después de afuera seguimos siendo amigos. ¿Para qué juzgarnos? Es como cuando en el sexo nos gusta. De eso estabas hablando, ¿no? Claramente. Es como agarrarme fuerte de las manos y decirme, Marta. Amiga, eso te pasa, literalmente, ¿no? Digo, sí. Yo te digo Marta. Para cruzar la calle. Yo te agarro fuerte de las manos, sí. Bueno, bueno, está. No, desnuda. No, claro. Pero, en fin, yo quería comentar a todo esto que es muy importante el uso de nuestro físico en la vida cotidiana. Así jugando, ¿no? Es muy importante. Es tipo, en Sexur lo damos. Ella aplicaba cosas, pero digo, contanos como, qué es Sexur. Sexur es una, bueno, es un centro, no es un centro, es un instituto de formación de educadoras y educadores sexuales, al que asisto. Va, no asisto más porque estoy en el momento de la práctica, pero en fin. Pero existe y es muy, muy, muy interesante, así que quienes decir. No tenían esta información, Google. Infórmense. Seguro los pijama party van a ser muchos mejores si hay más educadores sexuales a la vuelta. Ok, sí. Con eso, ¿qué? Decí lo que tenías para decir. No, iba a decir que me parece muy importante como darle un lugar al cuerpo en nuestra vida y al juego corporal. O sea, no sé, jugar una escondida, juntarnos un día y nos pusimos, tipo, estábamos tomando una chela, oh, vamos a jugar una escondida, va para ahí. O sea, decir más va para ahí para esos juegos y proponerlos cuando se nos ocurran me parece como un punto muy importante para la vida. Te elijo como persona en mi vida. Ya lo sé, amigo. Igual yo no soy muy de jugar, o sea, esa es la realidad. O sea, físicamente no, o sea, en otra forma sí, juego mucho. O sea, soy muy de jugar, me gusta mucho. A veces me cuesta como de ser la primera en decir tipo, pa, re estoy para la escondida. Está, me pasa que bailar, por ejemplo, prefiero bailar. Sin embargo, legendario manchado nos jugamos en aquel cumpleaños. Sí. Pero lo dejamos ahí para otro quienes, momento. Para entendidos y entendidas. Sumado a eso, y en relación al asunto este de jugar, creo que hay juegos en los pijama party que son como los protagonistas de la noche, ¿no? Tenemos la guerra de almohadas, después me compa, porque pregunté a la gente así como qué onda los juegos, qué onda los pijama party, y todos recuerdan como juegos que de alguna manera los ponían en exposición en relación a algo, o sea, juegos que significaran algún tipo de adrenalina. Y por eso, y uno de ellos fue la mano negra. Claro, sí. La mano negra. Para quienes no lo conocen, la mano negra constaba de... Es una pseudo escondida, una diversificación de la escondida, pero para, basada en el toqueteo. ¿No es el cuarto oscuro? El cuarto oscuro, la mano negra, sí. Yo le decía mano negra. Creo que mano negra es más honesto el como nombre de juego. Me parece que... Porque son manos a la oscuridad. Y cuarto oscuro es... Estás adentro de un cuarto oscuro. Claro, pero gente. Lo que digo, las connotaciones que te genera mano negra y cuarto oscuro son diferentes. Cuarto oscuro tiene algo de, bueno, voy a votar. Exacto. Tiene toda la razón. De... que te voy a andar discutiendo. Pero mano negra, creo que... Dice más lo que muchas veces pasaba, que tiene que ver con esto de vamos a jugar a este juego en donde no nos ven y podemos tocarnos. Pero era la persona que tenía que buscar, tenía que tocar y adivinar quién había agarrado. Claro, pero ahí pasaba... Vos te toqueteabas con la gente. No, alrededor. Yo no es personal. No lleves esto a un plano personal. No lo estoy llevando, pero estoy intentando entender cómo el ser humana. El juego constaba de que había alguien que la quedaba... Todos nosotros, no sé, bueno, no lo vamos a llevar a algo personal. Mucha gente se escondía dentro de un cuarto tarde, y la persona que entraba tenía que ir descubriendo a las personas, tocándolas y adivinar quién era. Claro, y esa persona después ahí la quedaba. Exacto. Una vez que la encontraba, era el candidato a quedarla y en ese adivinaba quién era, efectivamente pasaba de rol. Qué cosa fea hacer ese, ¿no? Oh, Dios. ¿El agarrado? El que tenía que agarrar. Ah, no, a mí me gustaba. Pa, no. Porque aparte siempre te asustaban y vos estabas ahí. O sea, eras el único que te movías, los demás estaban todos canuto. Lo que quiero decir es que hay una versión y hay una manera de vivir este juego que tiene que ver con el juego en sí, maravilloso. Después hay otra forma, al menos desde mi análisis, que tiene que ver con todas las personas adolescentes creciendo y con esa necesidad de sexualidad en donde cualquier espacio puede ser un lugar que lo permita, digamos, ¿no? Como generarse ese espacio. Y después está un lugar en donde nos podemos adentrar quizá después, que es la perversidad concreta que pueda existir en ese tipo de espacios y cosas más de índole. Fabricio Esperanza. Bueno, por ahí vamos. Entonces, como que creo que hay algo de como un juego polémico, La Mano Negra. Sí. Lindo, polémico. Después tengo otro juego que tiene que ver con de la misma familia, que tiene que ver con el juego de la botella. Claro. Juego de la botella, lo mismo, ¿no? Espacios donde no generamos nada, un medio para el contacto, un medio para esa adrenalina de la sexualidad. A mí me pasaba como que los pijama parties generalmente eran entre las personas del mismo género en mi infancia. Con esto no quiero decir, tipo, yo era niña, obviamente que tenía una cabeza altamente heterocentrada y todo eso. Entonces, claramente, tipo, no iba a jugar al juego de la botella con mis amigas, ¿entendés? O sea, como que siento que hay un lugar donde estos juegos son muy de pijama party mixto y yo en mi vida tuve un pijama party mixto hasta, bueno, la adultez y la tuta y conga. Pero después, tipo, nunca en mi vida había, o sea, eso, tipo... Consultando a la gente, muchas personas decían de pijama party mixto. Me sorprendió porque para mí hasta una edad también fue pijamada de niñas. Que igual creo que también es un espacio donde se dan muchos descubrimientos en ese sentido. Creo que porque partimos de la base que estamos decidiendo compartir un espacio que siempre hasta el momento es de intimidad. Y de repente abrirlo ya de por sí como que nos expone a cosas. No, y Y lo que iba a decir es que este juego de la botella también se familiariza con lo de la mano negra, pero después tenemos otra familia de juegos como todo lo que tiene que ver con el plano esotérico, yo que sé, el juego de la copa. Claro, todo, ¿no? Eso. Y ahí está. Por un lado, los juegos que nos exponen a nivel como sexual o que nos permiten experimentar con esas cosas que de repente en otros medios, otros espacios, es más raro, ahí es casi como que, bueno, puedo vivir eso. Y después también otro tipo de juegos que de alguna manera nos envalentonan, esta palabra la busqué hoy, en internet. Envalentonan. Me gusta. La busqué y descubrí que, como se escribe y todo, y que tiene que ver con juegos que de alguna manera no nos animamos a jugar generalmente y que en esa suerte como de... presión social. No, y de manada. Claro. Que puede ser por la presión social, pero también puede tener esa cosa como de ahora que estamos todos, nos animamos a hacer esto y es como una manija, te empezás a dar manijas y que después es difícil llegar a tu casa el otro día. Sí, sí, igual también eso de que te potencia y te manda para adelante y también de presión social de, bueno, es la primera vez que conozco otros ritos, otros lugares, otras cosas, ¿no? Tipo otras familias, pa, qué raro, mirá lo que comen, cómo se sientan a la mesa, lo que hoy decía el Bruja. Y a la vez era tipo, cuando son multitudinarias, es tipo, alguien acá tipo va a llorar o se va a querer ir a su casa, ¿no? ¿En el juego? No, en una pijamada. Ah. Siempre había eso, sobre todo en las primeras, ¿no? O sea, escolares, coso, tipo, pa, noche. Muchas veces era, no es familia con la que te quedás. Sí. Y es terreno hostil completamente en lo que tiene que ver con la noche. O sea, es mi amigo de la escuela, pero de repente estoy en su casa... ¿no? Claro. Y es tipo, bueno, acá no se puede llorar, o sí, ¿no? Claro, es como, exacto. Es como tipo, y el ahora... mundo desconocido. Claro, claro, sí. O sea, yo me acuerdo, yo la primer pijamada creo que tuve, que era en el club, que era una dormilona, estaba más porque íbamos a la piscina de noche, ese era tipo el juego, que tenía luces, y hubo gente que llamó para que se la fuera a buscar, digamos. Claro, tipo, qué loco. No me puedo quedar. Así, a ese nivel, tipo, 10 de la noche y era tipo, tratando de mediar ahí, no va a pasar nada. Me quiero ir. Es que es un terreno de mucha vulnerabilidad ese momento. Lo que pasa es que dormir es un momento de mucha vulnerabilidad. A mí me llama muchísimo la atención y tengo a veces viajes con el dormir. Esto puede ir para después, pero hay un lugar donde siento que dormir a veces me genera como un estado particular. O sea, en el sentido de que a veces me voy a dormir y me doy cuenta que me estoy durmiendo y eso me genera ansiedad. es raro, yo sé que sí. Pero como que me pongo a pensar, qué acto extraño dormir, ¿no? Tipo, te apagás por 8 horas, si tenés suerte. Con suerte. En 5 horas y decís, tipo, bueno, en un momento voy a hacer como un espacio en mi vida en el que no voy a... Estar. No, es un mundo eso. Yo pienso en eso también. Y sumado a eso, tengo acá el perder el control, que siento que hay una cosa muy zarpada en los pijama party que tiene que ver con el juego de quién es el último que se queda despierto, quién es el primero que se duerme en realidad. Y que muchas veces ese miedo está prendido a... Porque si yo me duermo, pierdo el control de mi cuerpo en medio de todo lo que está pasando. Sí, claro. Y cuando digo perder el control, va desde los ronquidos, ¿no? Tipo, desde roncar y pedos. Desde los pedos, desde el hacerse pichí, o no hacerse caca, hasta en el caso de los hombres, yo qué sé, erecciones o lo que sea. O sea, como es un momento donde el cuerpo efectivamente pierde el control de sí y es una cosa fuerte. Sonámbulo. Bueno, ahí va, sonámbulo. Yo era re sonámbulo. Y caminaba, me paraba y me iba al living. Me sentaba en el sillón. Qué loco. Hablaba y me acarreaban tipo una oveja. No me despertaban y dale, acostate ahí. Me arrancaban cabeza y hasta que me acostaba. Tengo una pregunta médica con eso. ¿Es cierto el asunto de no hablarle a esa gente o es un mito? No despertarlos. No despertarlos. Que... Igual no, sí, no sé. No pasa nada. No sé qué pasa igual si te despertás. Debe ser un viaje, o sea, estás en una ensoñación caminando y te despertás, para mí no te... ¿Pero es perjudicial para la salud? No mental, sé. Capaz. Yo qué sé, ni idea, pero yo siento que... Si hay algún neurólogo o neurofisiólogo que está escuchando que diga... Nos manden la respuesta. Por favor. No, a mí me pasaba de que algo tan tonto como roncar me daba pila de vergüenza. Sentía como que si yo roncaba no era cool roncar. Bueno, hay un poco de eso, ¿no? Como que una creencia de que no es muy cool. Es que hay roncar. Algo en el sonido tipo... Que ya claro, se te va todo. Sí. Roncas, y se parece un cerdo, ¿no? O sea, sí, no está bueno. No está bueno. Pero bueno, por otra parte, si se ronca, se ronca. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo gran familia roncadora. Claro. Ronca, ronca la locomotora. Hermoso. Bueno, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo no hacía muchos pijama parties en mi casa, pijamadas, porque no llevaba muchas amigas a mi casa. Esa es la verdad. No sé si era por un tema de vergüenza de mi casa o algo así. Eso que mi casa es preciosa, ya maldense, no entiendo por qué sentía vergüenza, pero en ese momento quizás me pasaba algo por ese lugar del... También hay algo, no sé, esto lo digo desde el desconocimiento, que siento que las familias que tienen varios hijos, como que hay algo de ya de por sí la cuestión familiar que tiene que ver con gente en la casa. A mí me pasaba que yo era hija única, entonces muchas veces no tengo primos, o sea, era la única niña. Entonces había algo de tipo niños en la vuelta, o sea, como claro, desde la que crianza, más, tipo que siempre personas. Haya niños y niñas compartiendo y que eso sea lo más habitual posible. Claro. Para tener menos lo que uno tiene cuando es hija única, ¿verdad? Soledad. No, egoísmo, yo qué sé. Ah, bueno, está todo esas bien. Cosas que... Claro, esas cosas que no queremos generar. Bueno, la cuestión es esta. Tipo, mi hermana, cuando cumplió 12 años... voy a contar una anécdota. Mi hermana, cuando cumplió 12 años, que es la que traje al principio, chiquilines, es una sola. Hizo un pijama party en mi casa. Y ella quería hacer una pijamada en plan campamento, onda, carpas. Ta. Bien cosa de la Sofi, precioso. Afuera hacía un frío de cagarse. O sea, hacía muchísimo frío. Era imposible armar las carpas para las gurisas. Entonces armamos las carpas en el living de mi casa. O sea, porque en el living de mi casa entran las carpas. Entonces era como tipo, oh, hagamos dos carpas. Ya fue. Habíamos pedido dos carpas. Una carpa era nuestra, creo, de mi tía, y la otra de mi abuelo. Que la carpa de mi abuelo era de fierros. O sea, de esas que son como... son tipo tubos que se encastran y parecen tipo bien de campamento, onda, que tienen el... De milico. De sí, milico, de, bien de milico. La tienda. Bien de milico. Y en ese momento, por alguna razón del mundo, Armamos las carpas tarde, entonces en todo eso, en el armado de la carpa, un fierro me hace tac y me pega en el ojo, abajo del ojo, tipo... En el pómulo. En el pómulo, muy fuerte, me dolió como la mierda y empecé a llorar. Claro, ya la pendeja, tipo hermana más chica de la cumpleañera, era tipo, ay, esta. Y me largué a llorar. Y lo que dije en ese momento fue tipo... ¿Años? Yo, 10, capaz. Sí, sí. Y dije que me ponía muy triste porque iba a quedar fea. Entonces lloré y dije, no, voy a quedar fea. Eso, entonces hasta el día de hoy nos reímos de eso porque es tipo, extra lo que le preocupaba a la chiquilina. Bueno, y ahí después hago terapia por todo eso que nada, ¿no? Como... ¿Por ese caño en la cara? No, por el tema de la belleza y el valor de una misma y todas esas cosas. Pero, en fin, la cuestión es que, claro, todo tiene mucho más profundidades al final. En fin, la cuestión es que en ese momento yo me largué a llorar y creo que quedé enfrente a las amigas de mi hermana como la pendeja pelotuda que, tipo, nada. Tenía miedo de quedar fea y quedé con un hermoso machucón abajo de mi ojo. Parecía que me habían cagado a trompadas. Y nada, fue maravilloso. Estuvo mucha hostilidad se puede llegar a vivir a la niñez en ese velo tierno de la joven edad. Poético. Espineta. Tengo otra de ese palo, una anécdota, que es la siguiente. Pijama aparte, el otro día nos levantamos, placita en la esquina de mi casa. Había una de esas hamacas que tienen el trapecio. ¿Trapecio no? Cualquiera. ¿Sí? ¿Trapecio? ¿Está bien sí, lo sí, que estoy sí. diciendo? Es el palo colgadito. Sí, ¿qué me mirás con esa cara de bruja? ¿Me mareás? ¿Me cortás la fluidez? El trapecio que se cuelgan los acróbatas. Bueno, está. Y Paula Dogliotti, que ahora está en España, no están escuchando esto. Era mi amiga, sí, fiel, fierro, coso, no sé cuánto. Ella era la niña que pintaba siempre adentro de las formas sin salirse de las rayas. Y yo era un quilombo. Entonces, y así se tejió nuestra amistad. Ese día nos levantamos, yo llegué primero a las hamacas y le digo, dale, Pauli, corre. Ella es gimnasta olímpica, 400 vueltas, flick flag, no sé cuánto está. Le digo, subite a este trapecio y da 70 vueltas, dale. Y Pauli la filé, corrió, se trepó así en el momento donde el coso hace vuelo, digamos, se asustó y se dejó caer y se le salió la muñeca, o sea, se le salió el húmero. Ay, ay. No, el húmero no, la tibia. No. Es radio, la gente no está viendo. ¡La radio! El radio. Ay, chicas, hice un curso de anatomía el sábado, no puedo creer lo que me acaba de pasar. No, pero tiraste un montón de data que yo no tenía. Son los nervios. La gente igual no veía lo que estaba señalando, la gente se imaginaba gente, el pie. Pero hay cosas en las que no puedo fallar. Se le salió el radio para, tipo, se le montó a la mano, digamos. ¡Ah! Fue realmente asqueroso. Ay, pero qué doloroso para ella. Qué doloroso. La cuestión es que gracias a ese pijama party, obviamente me terminé de nombrar para la familia como la mala influencia. Ay, pero bueno, sí, pobre. Creo que me tienen cariño. Pero le jodí a Pauli durante 2 años porque, claro, ella hacía gimnasia artística, cosa todo, ella se le acomodó el hueso, soldó mal. La tuvieron que quebrar de vuelta, ponerle tornillos. Que funcionara mejor de nuevo. Pero se le salió, se quebró. Se quebró, se le montó el radio a los huesos de la mano. Pregunto. Bueno, nada, cuestión que por una jodita, 2 años sin pijama aparte, se quedó Pauli. En fin. Entre otros, ¿no? Tipo, todo eso que es. Y lo último que se me viene es... Dale. Que una cosa que me dijeron por un audio y me pareció fantástico... Que la pijama party es el primer registro de resaca que se tiene en la vida. Porque es como las primeras veces que llegas a tu casa como con las ganas de dormir y morir. Ah, bueno, tiene sentido. De verdad, sí. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Muy bien. Y acaba de llegar a la sala la especialista de esta semana. Maravillosa, maravillosa. Llegó. Vino. Se sentó acá. La especialista. Nombre y especialidad. Ay, bueno, chicos, yo estoy un poco nerviosa ahora, pero mi nombre es Liria. Es un placer recibir, chiquilines, la invitación de ustedes. Y bueno, yo soy lo que vendría a ser especialista en pijamas parties. En pijamadas también le decimos, o dormilonas. ¡Dormilonas! Claro, eso es un dato que no teníamos nosotros. Bueno, ¿por qué no son especialistas ustedes? No, ah, claro, es verdad. Bienvenida, Liria. Un placer tenerte acá con nosotras. Ay, muchas gracias, chicos. El placer, la verdad, es todo mío. Bueno, no sé... Contanos, ¿cómo ¿por qué sos especialista? ¿Cómo llegaste a esto de los pijama parties? Bueno, la verdad, yo de muy chica era como que a mí me invitaban a los pijama parties y yo siempre sentía que había algo que faltaba. ¿Viste? Como que siempre algo, o la comida no estaba bien, o las actividades. Y empecé a pensar, empecé a crecer, ¿no? Y tanto evento que tiene gente que organiza. ¿Y por qué no hay alguien que te organiza el pijama party? Espectacular. Y la verdad que ahí, bueno, empecé acá con el tema de organización de eventos, ¿no es cierto? Y después sentí como que tenía que especializarme un poco más. Y acá en la UTU no hay. No. No hay. ¿Te fuiste a estudiar al exterior? Sí, puedes creer. Me muero, contame a dónde. Bueno, me fui a Ohio, que es en los Estados Unidos de América, bien al norte, que hay como una especie de... Hay una universidad que tiene la organización de eventos, pero subtema pijama party. Entonces dije, bueno, me fui 5 años allá. ¿Estudiaste solo el subtema pijama party? Subtema. Wow. Profundo. No, es una maravilla porque allá la tecnología... Las actividades. Es otra. Acá no hay. Te paso una pregunta, pero porque me da mucha intriga. Sí. ¿Se tiene que ir a estudiar de pijama? No. O sea, hay una materia, sí, claro, que es como que es, son 2 semestres, es módulo 1, módulo 2, en el que tú ves tipos de pijama, calidad, para invierno, para primavera, media estación. Depende de las edades. ¿A confeccionar también? No, la confección, porque también hay que saber, ¿no? Cómo ceder espacio. Sí. Pero tú te encargas de ver cuál es el mejor atuendo para la ocasión. Me encanta. No, allá es una maravilla. Y bueno, cuando volví dije, acá se precisa, ¿no? Sí, se sí, precisa. Sí, claro. Y empecé, organizé un pijama party con mi familia. Como de bienvenida mía me organizé. ¡Wow! ¡Jugadísimo! Salen cosas lindas también. Es bueno, es lindo. Entonces... Empecé como a poner las cosas en práctica con, bueno, la tecnología que hay acá, que no es, allá es un mundo que... Pero bueno, acá se puede también, es como más o menos, acá que lo atamos con alambre, ¿viste? Es como que agarrás las cosas y con lo que hay te resolvés. Entonces, organicé y ahí, bueno, primero también como que lo importante del pijama party es como la energía y las ganas de compartir. Sí, entonces, claro. Cuando eso está en todos, ya es otra cosa. Se empieza bien. Claro. Y también, bueno, la organización, ¿no es cierto? Porque los elementos, o sea, ¿qué es un pijama party? ¿No es cierto? Un pijama party, bueno, es como un evento en el que te reunís, como decían ustedes, yo los estaba escuchando, para generar intimidad, ¿no es cierto? Es gente... que ya hay una confianza, pero es como una cuestión de, bueno, compartamos nuestras costumbres, compartamos actividades, preguntas, juegos, que con la familia tiene, a diferencia, ¿no es cierto?, porque hay subcategorías, a diferencia con los amigos, con la familia ya compartís ciertas costumbres porque venís de toda una vida, que ya como la misma dinámica. Claro. Entonces, bueno, ya sabes por ahí algunas actividades, entonces es más fácil arrancar con familia. O sea, si vas a arrancar a hacer la organización... Si querés meterte en este tema, primero con la familia, más o menos vas conociendo, y bueno, y ahí... Como el Bruja, que hacía con los primos, hacían pijamadas. Como el Bruja, él se ve que ya lo tiene adentro, ya viene con algo de la organización, ya sabe algo. ¿Ah? Porque eso es algo que hacer con los primos es el mejor arranque. Digamos, y si no tenés una familia funcional, ¿cómo la juntás? ¿También es bueno hacer un pijama para ti? No, hay que tener. Bien. Hay que tener familia, porque... Eso allá en Estados Unidos no estaba. Tienen familia. Tienen familia y la verdad que la materia sin familia será nueva. bien. Claro. Ta, empezamos con la familia, si se tiene, se empieza con la familia. Se tiene familia y se empieza con la familia. Pero si va un niño y en la puerta le preguntan, ¿vos tenés padres? Y si te dice que no, tipo, no lo dejan entrar, tipo, vos tenés que tener familia. Es muy importante, la familia es lo más importante. Ok. Claro. Incluso te lo piden para la visa. Para todo, en la vida, para todo, hay que tener una familia. Bien. Sí, claro. Vos dijiste hoy que había un montón de subtemas. O sea, en ese sentido, ¿es que hay diferentes tipos de pijamadas, de pijama parties? Sí, por supuesto. Yo como que resumí un poco para traer acá, para que entiendan así la gente que no es tan, que sabe tanto. Resumí en tres subtipos, en tres tipos de pijama party. Por un lado tenemos es una tendencia del momento que hay mucho, más que nada en adolescentes y más jóvenes, no tanto tan niños, niñas pequeñas, que la consigna es que cada uno tiene asignado un color distinto y tiene que ir. Su atuendo, por ejemplo, no menos del 90% tiene que ser de ese color. Podés tener un dibujo, un detalle, un aplique, pero tiene que ser de ese color. Y no solo eso, sino que las bebidas y todo lo que... Todas las cuestiones, elementos, bebidas, todo lo que lleves tú al pijama party tiene que ser también de ese color. Entonces, por ejemplo, llevas esta bebida de naranja porque te tocó el naranja y llevas unas mandarinas y llevas... Todo tiene que ser de ese color. Entonces, cada uno lleva la propuesta. A esa es la tendencia de los adolescentes, va como loco. Yo he visto fotos de ese tipo de eventos. Está como loco, sobre todo en Estados Unidos. Sí, y se usa mucho organizarlo para hacer un reel. Se organiza, se hace el reel y está. Y ya está. Es como una... Claro. Como que se hace, pero no. No dormís, no nada, grabás el reel. Ah, bien. Claro. Bien. Es una juntada para hacer un reel, entonces. Sí. Se acerca mucho a otro tipo de eventos que... Reel party. Sí. Como muchos, ahora se usa mucho ese tipo. Es tendencia. También. Sí. Después tenemos, por otro lado, otra que es tendencia entre que este tipo se llama Rivera. Le pusimos acá, lo bautizamos acá, lo rebautizamos en Uruguay. Se llama Rivera y la consigna es esta. Son todos, hay así como el de tu hermana, sí, pero alquilás el servicio. En vez de pedirle a tu tío, se usa más eso, no se pide, se alquila. Ajá, de las carpas. Se alquila carpas todas igualitas en temática. Entonces, cada niño, cada niña, esto es tendencia entre los más peques, ¿no? Que tienen como... que pueden entrar en esas carpas que se llaman del tipo tipi, no sé si conocen. Sí. Perfecto, esas se disponen. Yo no todas. Conozco. Son como más, como las de los niños ahora que usan el movimiento libre, que tienen como unas carpas en los cuartos, que ahora se usa. Tipo medio como de indígena. De indígena pequeño. Pequeño, norteamericano. Sí. Indiecito chiquito. Yo fui a un jardín que se llamaba Los Indiecitos. Dale. Bueno, ahí podrían hacer... No había carpas, pero deberían haber habido. Esas que son como tres palos así. Comprendido. Puestas y... El que está en la película de Parásitos. Ay, no vi la peli, pero ella lo describió bárbaro. Bárbaro, la tengo. Listo. Esa, está. Bueno, entonces ahí, el tipo Rivera, entonces va cuestión, todas las carpas, toda la cuestión. Al otro día, pasan a buscar a los niños, nos llevamos las carpas, ahí no hubo nada, no te tenés que encargar de nada, te resolvemos todo. No hay rastros de los niños, de las carpas, de nada. Por eso se llama Rivera. No sé de qué me hablas. Después, por otro lado... Tenemos el último tipo, que esto ya es más, más tendencia entre gente más adulta, entre 55 y 82. Ah. Es como, sí, gente, porque acá no hay que ser, la gente que es mayor también es gente. Tiene una vida, loco. Tiene una vida, tiene formas de divertirse. No lo trabajo. No es tu target. No lo trabajo porque yo no habré ido a 4 o 5 nomás. Los jóvenes también lo usan, pero es más de viejo, que este es el tipo orgía. Pero eso ya, como que las condiciones son, yo a mí no... Claro. Pero es funciona, dicen que funciona. Mira, ¿y tenés algo para contarnos de eso? La gente como que a veces va con especies de máscaras, ¿viste? No, quiere el tema de la identidad. Yo no puedo revelar mucho, pero sí, se pasa bien. Está como acá, no sé por qué también tiene estos que colchones que hay acá en la radio también en las paredes. No sé bien qué función cumplen, pero ahí es medio parecido como a este. Y bueno, y colchones y ganas de divertirse como en todos los pijamas party. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encantaría llegar a la tercera edad y tener una experiencia así. Y sí. Estaría bueno. Y ahí lo que yo les decía, ¿no es cierto? Estos tipos de pijama party, yo voy a dejar este tercer tipo por fuera porque yo no conozco mucho, no, quisiera no... Meter la pata. Como no meter la pata, no hablar sin, como sin saber. Lo que sí les puedo recomendar es, bueno, ¿qué se lleva un pijama party? Me invitan, me llega la tarjetita de Marty y yo, ¿qué hago? ¿Cómo, qué tengo claro, que preparar? ¿Qué? Entonces, a saber, se lleva un pijama limpio. Ah. En lo posible limpio. En este caso nosotros antes se usaba un poco más, como lo de comprarse un pijama, pero ahora somos más inclusivos, ¿viste? Claro. Ahora, bueno, si medias y remera, medias y remera, y ese es tu pijama, y mientras esté limpio, en condiciones, pasa. El que sea tu preferido, el más calentito, el más, lo que sea, eso está bárbaro. Después, bueno, cepillo de dientes, que hay que insistir mucho, porque la gente es un poco sucia, y viste, como que no le... Hay que insistir, se entra con cepillo de dientes, si hay que revisar la mochila porque no se confía, se revisa la mochila, pero el cepillo de dientes se va o va. Después se recomienda, no es necesario, pero una mudita de ropa interior, por las dudas, esa cosa que pase en algún, quién sabe, hay que tener por las dudas. Bueno, comida o bebida, a no ser que se aclare expresamente que no, siempre es como un lindo gesto y queda bien llevar algo para compartir. Más allá de que a veces la familia que lo organiza se queda, dice, bueno, yo hago todo, igual a veces está bueno como llevar algo. Colaborar, ¿no es cierto? Porque se trata como de compartir y colaborar. Sí, sí. Almohadas, si te da un poco de asco usar las almohadas del lugar o a veces no dar las suficientes, te llevas la tuya con tu propia baba y ahí no hay que andar como no, si uno no quiere. Se pregunta si se lleva frazada y bueno, buena onda y ganas de divertirse. Eso es como, no es mucho. Me encanta. No es mucho. O sea que es totalmente accesible. Todos podemos ir a un pijama party, se trata de encontrar... Desestigmatizamos la idea de que pijama party son gente pudiente. Bueno, hay que tener lugar en la casa para que venga la gente a dormir también. Eso es un dato. No sé bien igual tú a qué te referís, pero la casa tiene que tener espacio. Si no, y a veces... Es cierto. Y la familia, claro. Claro, y lo de la familia también, no voy a... es importante. Sí, no, claro. Y aparte, si los chicos o las chicas no tienen familia, ¿a quién llamás si pasa algo? Se quiere ir, ¿no? Sí. Como Mate decía. Estoy en el club acá, primera vez, y me quiero ir porque si me duermo antes, ¿quién sabe cómo es la situación acá? ¿Qué hace esta gente? ¿Alguien conoce a algún niño abandonado en un pijama party? No. Aparte, se dio una situación muy, muy hermosa que Marty me hizo pregunta y por alguna razón todo el mundo me miró. Entonces me sentí muy observada. ¿Es porque soy del interior? No. Pregunto porque puede ser una buena excusa para dejar a tu niño. ¡Claro! Tenés un huérfano. Como la de irse a comprar los cigarros, claro, pero al revés. Yo tengo una amiga que la dejaron en el lugar donde cuidan niños del Devoto. Ay, qué fea situación. Sí, sí. ¿Y qué, cómo hizo? ¿Qué, quién? No, el padre llegó a la casa y al rato se dio cuenta de que se había olvidado de algo. Se había olvidado de la hija en el supermercado. Detalle. Era tranquila, chicas. Porque si no, te das cuenta, ¿no? Enseguida. Y después, esto por suerte, las cosas que hay que tener, que no hay que llevar, son muchas menos de las que hay que llevar. Pero hay tres cositas fundamentales que no se pueden llevar, que son elementos punzantes o cualquier elemento que pueda resultar en un arma. No es el estadio, pero bueno, hay que tener un poco los mismos cuidados, por quien sabe. Pelela, es de mal gusto llevar la pelela, asumiendo que no hay baño en la casa. Claro. En tal caso, si tenés confianza, preguntas y bueno. Si se puede usar el baño. Exacto, si está en condiciones, porque por eso también decíamos, hay que ver quién puede hacer pijama party y quién no, ¿no es cierto? Pero bueno, y tampoco se puede llevar a algún familiar o amigo sin avisar. Es un poco mal gusto también, mal porque gusto. No sabes. Ay, sí. Ha habido experiencias en algunos que yo he organizado de gente que, bueno, que no. Y que los invitados caen con gente y vos tenés previsto 6 tipis para cada niño tiene con su espacio, sus almohadas, y te cae con la hermanita, porque, bueno. Así aprovechar los padres para salir. Pero los padres ellos también tienen sus familias, ¿cómo no? Y, pero bueno, yo ahí, si la familia que a mí me contrata acepta la situación, yo aviso, yo doy el contrato. Yo sí, más de 2 niños de más, si no previstos, yo desarmo las tipis y me voy y los dejo con los niños. Y que vean. Y que vean que compra. Escúchame, ¿una de tus tipis son las pildoritas? No, ahora... No. Tipis son las tienditas, amor. Sigue sin entender que son los tres palos con la tela. Una carpa. Acá, allá le decíamos mucho tipi, pero entiendo, acá carpa se le dice. Carpa. Carpita. Carpita del tipo tipi. ¿Pensaste que era tipo tipi en plan onda tips? Tips para alimentarse. O la, querés hacer que la gente duerma en pildoritas. Desarmo las pildoritas y me voy. Esa es la traducción. Me rompí un poco. No, es como que se dice lo que vos untás en Nacho. Los dips, creo. Dips. Muy bien. Sí, puede haber dips. Por supuesto que, o sea, en la parte... Obviamente esto no lo mencionamos porque, bueno, ya sería como entrar más en detalle de hay que tener música, hay que tener juegos, hay que tener actividades, siempre acorde a las personas que van, y hay que tener comida, y sí, ¿a qué niño no le gusta tener un dipsito ahí para las papitas, las cuestiones? Por siempre eso preguntaba, igual, ¿viste? Por supuesto, los dips son bienvenidos en los pijamas parties que nosotros organizamos porque es la base de la alimentación. Me encanta. Y no, me comentaste que habías traído una actividad. A eso iba. Ay, me muero. Les quería decir... Dale. Quiero que saquen sus libretas y una lapicera. Dale. Porque traje un test para que ustedes no se vayan de acá sin saber qué tipo de personas son en un pijama party. Ay, me muero. Me avisan cuando estaban pronto. Son una serie de preguntas, no son tantas. Ustedes... Con tranquilidad. Cabe decir que tenemos invitadas en la radio y que también van a participar. Y que les pido, por favor. Así que se van anotando. Agarra. Bueno. Dale. Esto es bastante... Se entiende. Háganlo también en su casa, ¿no? Pero claro. Y que nos compartan, por favor, quiénes son. Así vemos con quién organizamos los pijamas parties después. @ siempre ahí en peor que vos en Instagram. Muy bien, vamos con la primera. ¿Todos prontos? Sí. Bien. ¿Qué preferís hacer en un pijama party? A. Ver películas hasta tarde. Sos una persona que disfruta de momentos relajados y tranquilos en la compañía de tus amigos. Te encanta disfrutar de la comodidad y el calor de una manta mientras ves películas hasta tarde. B. Jugar a juegos de mesa con tus amigos. Sos una persona competitiva y disfrutás de los desafíos. Disfrutás jugando juegos de mesa con amigos y siempre estás buscando nuevas formas de ganar. C. Charlar y contar historias de terror. Eres una persona social y extrovertida. Te encanta hablar y compartir historias con amigos y disfrutás de los momentos emocionantes y aterradores. Entonces, A. Ver películas hasta tarde. B. Jugar juegos de mesa con tus amigos. C. Charlar y contar historias de terror. Muy bien, anotamos. Vamos con la segunda pregunta. Dale. ¿Qué tipo de pijama preferís llevar? Esta me encanta porque los voy conociendo. A. Uno de seda con encaje. Eres una persona glamorosa y te encanta vestirte bien en todo momento, incluso en un pijama party. B. Un pijama cómodo y suave. Eres la persona práctica y valoras la comodidad. C. Un pijama de temática divertida. Eres una persona creativa y disfrutas de las cosas divertidas y tontas. Así que A. Seda con encaje. B. Pijama cómodo y suave. C. Pijama con temática divertida. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de snacks prefieres en un pijama party? A. Chocolate y dulces. Eres una persona con un gran apetito por los dulces y disfrutas de los postres y chocolates. B. Palomitas y refrescos. Eres una persona práctica y te gusta disfrutar de las cosas simples. C. Frutas y snacks. Eres una persona consciente de la salud y prefieres opciones más saludables y nutritivas para un pijama party. ¿Puedo repetir la 1? Por supuesto. A. Chocolate y dulces. B. Palomitas, o acá que le dicen el pop. Palomitas y refrescos. Frutas y snacks saludables. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Anotaron? Sí. Regio. ¿Qué tan importante es para ti tener una temática en un pijama party? A. Muy importante. Eres una persona creativa y te encanta planificar y organizar cosas. B. No es tan importante. Sos bastante relajada y no te importa tanto tener un tema específico. C. No es importante en absoluto. Eres una persona espontánea y te gusta ir con la corriente. Así que A, es muy importante tener temática. B, no es tan importante. C, en absoluto. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Cómo prefieres que sea la decoración de un pijama party? ¿Con muchas luces y velas? ¿Con almohadas y mantas por todas partes? ¿Con temática de cine o televisión? Para A, decir. A es, perdón, le di tuki tuki. A. Con muchas luces y velas, te encanta crear una atmósfera acogedora con luces suaves y velas. Depende de la edad. Ahora, por ejemplo. Yo pondría, tomemos como punto de partida quizás ahora. El momento presente. Bien. Entonces, la A, con luces y velas, para la atmósfera acogedora con luces suaves y velas. B, con almohadas y mantas por todas partes, sos una persona que valora la comodidad y la relajación. Con temática de cine o televisión. Eres un fanático del cine y la televisión, por lo que prefieres una decoración con una temática específica. Estoy. Regio. ¿Qué sueles hacer cuando alguien propone una actividad que no te gusta? Esta es importante porque delata mucho, ¿no? Qué bien de la esencia, ¿no? De cada uno. Cómo ante la adversidad. Entonces, alguien te propone algo que... no, una actividad que... A. Intentás ser diplomático y sugerir otra actividad que te guste más. B. Sos honesto y decís, la verdad no me gusta la idea, pero puedo aceptar otras sugerencias. C. Acepto la actividad propuesta y trato de divertirme de todas maneras. Y la última pregunta, ¿cómo sueles dormir en un pijama party? A. En una cama o colchón en el piso, como todos los demás. B. Siempre traigo mi propio colchón inflable o saco de dormir. C. Prefiero dormir en un lugar aparte para tener más privacidad y tranquilidad. Bueno, bueno, bueno. Bueno, estoy. Es momento de que cuenten mayoría de qué tienen. B. Muy bien, sí, para la gente que eligió mayoría B, eres la persona más relajada y fácil de llevar en un pijama party. ¿Está chequeado esto? ¡Ah! No, sigo con B. Tú, querido, acá el test te conoce más que tú. Por eso las preguntas son que no tenés que... O sea, estuve desarrollando mi personalidad mal hasta ahora, tengo que cambiar todo. Creo que hay un tema de autopercepción, porque acá lo que dio el test dice, sos la persona más relajada y fácil de llevar en un pijama party. Mi psiquiatra no dice eso. Tu psiquiatra, no sé cuántos años habrá estudiado. No sé si estudió en Ohio él. Te encanta pasar tiempo en la comodidad de tu pijama. Bueno, tampoco consultaría con un médico de Ohio a ver porque no dejaría así tan como, ¿no? Tampoco. Pero bueno, te encanta pasar tiempo en la comodidad de tu pijama, abrazando una almohada y viendo películas de terror con una cerveza en la mano. Además, te gusta dormir hasta tarde después de la noche de fiesta. Yo no sé si este resultado a ti te... Se fue ajustando. Casi que nos íbamos a la mierda y de repente dijimos, bueno. Pegó un volantazo. Al final, miti-miti. A ver, yo también miti A, digo. Ah, no. Bueno, vamos con la A, entonces. Dale. Para la gente que le tocó o miti-miti, que bueno, o A directamente. Eres la anfitriona perfecta para un pijama party. Claro. Siempre te preocupas por el bienestar de todos y te encanta cocinar y preparar una experiencia increíble para tus amigos. Además, te encanta ver comedias románticas y disfrutas de una copa de vino durante la noche. ¡El test me conoce! ¿No te digo? No, que no puedo creer. En alguna te habrás equivocado y eran todas A. Ah, capaz que sí, sí. Yo creo que sí. Sí, seguro. A mí me tocó mitad C, mitad B. Vamos con la C, entonces. Si elegiste C, eres la persona más versátil en un pijama party. Te adaptas fácilmente a cualquier situación y te gusta probar cosas nuevas, desde ver documentales hasta tomar té de hierbas relajantes. Además, te encanta hacer yoga y mantenerte activa durante la mañana siguiente. Va, reba, yo te veo. Algo por ahí chapoteo, puede ser. Ah, es muy preciso. Yo este me lo traje de allá. Que no, o sea, no sé, le saqué... Allá a veces con el material son un poco atrapados, ¿no? Como que... A ver, definime. Como que no quieren que traigamos para acá, para Uruguay, los materiales que nosotros estudiamos allá. Igual, de todas maneras, yo ahora estoy en tratativas, ¿no es cierto? Ahí es un... Tratativas con el CLAE y con la Católica para traer esta especialización, porque yo creo que, sobre todo los materiales que nosotros vemos allá y las tecnologías, si nosotros las podemos traer, no precisamos ir a Ohio. Claro. Está acá. Está acá en la Católica. En la Católica, accesible para cualquier persona. Claro, vas total. En 8 de octubre está. Claro, vas en cualquier bondi desde acá, desde la Plaza Independencia, estás en un toque. Si eso no es accesibilidad, que me digan. Que me digan, claro, total. Liria. Decime. Muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste. Realmente creo que de acá no nos vamos igual a organizar el siguiente pijama party. ¿no? Sin duda. ¿A vos, Mateo, qué te dio? Yo estuve en C y en las en A. Ahí en un miti-miti. Y me siento bien. Contra identificado. Sí, y te veo muy C. C A, pero tirando a C. Tú sabes que sí. Sí, yo también. Yo te vi. Y por allá, a ver nuestro invitado que grite de lejos. Igual que Bruja. Uy, eso. Igual que el Bruja. Igual que Bruja. Del lado B de la vida. ¿Y la chiquilla ya ruptura? No lo hizo. No lo hizo. Muy no bien. Invitamos. ¿Y la operadora? ¿La hiciste? A mí me dio todo B. Perfecto. Sos la persona más relajada y fácil de llevar en un pijama party. Felicitaciones. Muchas gracias. Me huele misterioso. Lo que les toca B, misterioso. Me tocó solo una C y una A, pero después el resto es todo B. Ah, bueno, ta. Ojo, que acá hay mayoría B. No se juzga. Yo sí, pero no, usted no se juzga. Claro. Bien, Liria, muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente que está escuchando el programa y que por alguna razón hizo este test maravilloso, que nos envíe qué tipo de personas son. Y la radio se compromete, este programa de radio se compromete a organizar un pijama party en la brevedad. Les puedo ayudar con la organización de los perfiles de quién va con quién, cómo es la mejor organización. Exacto, algo así gracias como elegir. Sí. Sí, bueno. Liria, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te queríamos decir que no tenemos ningún regalito para darte. Bueno, sí, se lleva una botellita con calor. What the fuck? ¿Qué bueno, dijo? Sí, es real. ¿O no? Así que nos vemos en la próxima. Cuando quieran. Cuando gracias. Quieran, un placer. Gracias a ustedes. You got it. rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Tenemos, como siempre, una consulta con nuestros oyentes, que son quienes de alguna manera también construyen esta temática, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces estuvimos preguntando sobre bromas pesadas, anécdotas, cuestiones de nuestras niñeces en relación a Pijama Party. Y vamos a ir con el primer testimonio. Bueno, resulta que yo de chica iba a una escuela de niños chetos, básicamente, y una de mis amigas de ese momento hizo un pijama party para festejar su cumple en el último piso de un hotel, donde nos invitó a las 20 niñas que éramos en la generación a ser tratadas como verdaderas reinas. Teníamos un lugar para peinarnos, para maquillarnos, después había una mini pasarela para desfilar nuestros looks de la noche, y después nos dormimos viendo Encantada en un proyector. Y al otro día nos despertaron los del hotel con el desayuno. Eso fue lo más cerca que estuve de vivir la experiencia Pijama Party a lo diario de una princesa 2. Que después, más de adolescente, con mis amigas lo intentamos recrear. Y fue mucho más lamentable, ya había alcohol de por medio. Y tirarse de un colchón en una escalera no funciona tan bien como en las pelis. Boludo, esa misma amiga tenía 1 millón de juguetes. O sea, juguetes por doquier. Tenía tipo todas las fucking Polly Pockets que yo en mi vida las había visto. Y yo iba a su casa y decía, ay, quiero jugar con todo esto. Tipo, le empezaba a revisar todo y yo tipo estaba excitada, ¿entendés? De todos los estímulos que había en su cuarto. Y ella agarraba y me decía, ay, Serrana, ¿no querés jugar a que somos pobres y no tenemos nada? Tipo, ella estaba tan estimulada y tenía tanto que quería jugar tipo con nada, ¿entendés? Quería jugar a no tener nada. Y jugábamos a eso. Y en mi casa, tipo, íbamos y jugábamos con maderitas y cosas así. Y ella se le encantaba. Tipo, era un viaje. So, yo iba a su casa, tipo, a volverme loca del plástico y las muñecas. Y ella quería jugar a todo lo contrario. Un viaje. Era re buena ella. O sea, datos, simplemente tenían cosas. Pero... ¿Y? ¡Wow! O sea, fue tipo capas de info, capas de info. Primero, el pijama party all inclusive. No, es no. Increíble. Yo nunca viví algo así. No, jamás. Es tremendo. Quiero que sepan. O sea, que... no me voy más, que no me vayan a buscar ahí. Que me quede perdido en el hotel. No, claro, que mis padres se olviden de mí. Para siempre. ¿Vos saben que recibí 3 anécdotas de gente que tuvo pijama party en un hotel totalmente reservado para...? Claramente que no totalmente, pero sí reservado, tipo una sala, una... Claro, pero yo nunca había escuchado eso, digamos. Y bueno, capaz que es esto de la gente que, como dijo Liria, ¿era? Sí. Que bueno, hay gente que no tiene en su casa capaz que un espacio... O bueno, o tiene espacio, pero no quiere que hayan un montón de niñeces ahí, tipo, rompiendo la... ¿Y ¿no? tiene con qué? Tiene con qué darle. Claro, si podemos pagar un hotelcito para que tengan una experiencia de reinas y las despertamos con un desayuno buffet, listo, chiquis, que ya está. Creo que hay algo que logra transmitir esta muchacha, gracias por participar, que es esto... Me encanta lo que está sonando. Es esto de que de alguna manera el pijama party se inscribe en unas lógicas de hola, sí, niña princesa, que hago mi pijama party con mi séquito de doncellas. En, no sé, se me viene la peli Diario de una princesa. Sí, es la que dijo ella, Diario de una princesa 2. Ah, bueno, claro, por eso se me viene. Pero digo, como esa lógica así de algodón de azúcar. Tiene algo de algodón de azúcar, sí. Y lo otro que tengo es la pregunta es, ¿alguien sabe qué es Polly Pockets? Sí, obvio. Son unas pequeñas muñequitas que nada, sí, tenían cabeza como que se movía, ¿no? Bueno, esas así y muy grande la cabeza, pero eran muy chiquititas. Bárbaro, una moda de algún momento. Claro, las Polly Pockets. Eran como animalitos. ¿Personas animales? No. Eran como perritos y muñequitas chiquititas, que los perritos eran tipo... Las mascotas de esas muñequitas. Claro, exacto. Pero eran eso, unos perritos así chiquititos que salían petrodólares al cuadrado y movían así la cabeza. Eso era todo lo que hacían los Polly Pockets. Magnífico. Y otra cosa que trae esta muchacha es el asunto este de que de alguna manera uno pertenecía a una clase, no social, sino a tu clase de la escuela o el sitio que reunía a todos los niños, niñas que iban a ir a ese pijama party. Pero claramente había diferencias en eso. Entonces el pijama party, ir tan de lleno al núcleo de esa familia, revelaba muchas veces un montón de cosas que hasta el momento podían ser desconocidas. Sí, y a ese nivel se me hace muy tipo película yankee, a la que está, o sea, invitan quizás a las más amigas y pasás a formar parte de un grupo selecto tipo Mean Girls. Sí. Es eso, sino que si quedaste por fuera de ese evento, es como que ya te empieza a marcar también las clases dentro de una misma clase, una misma generación. Sí, a mí me viene como, ¿qué tanto querían ocultar la familia de esta chica, no? Porque no les invitaron a su casa, les invitaron a un hotel. O sea, me da como ese lugar donde... No quiero que vengan a mi casa porque en mi casa yo quiero ser quien soy y capaz que su casa era un quilombo o andás a ver qué onda. A mí me Perdón suena... por hablar de quilombo, pero digo que era un bardo, digamos, puede ser también. Puede ser, eso también me lleva un poco... Creo que muchas veces hay como demostraciones de poder en esas claro, decisiones. De que bueno, también, o sea, lo vemos con estos ojos así de criticar, pero sí, o sea, hay algo como de... Mirá lo que... Yo viví eso en la niñez, como mirá lo que yo puedo como familia en relación a los niños y niñas y todos los niños y todas las niñas que puedo invitar a esto. O sea, hay algo como de... Sí, sí. De esas lógicas que resuceden. Me hizo revivir un poco, que yo no lo viví tanto en los pijama party, pero sí en lo que fue cumpleaños de 15, que había algo como de invitar a ese séquito de amigas a los cerros exteriores y enmarcar todo eso como en una jodita similar. Que quiero decir, en los momentos muchas veces lo vivimos bien y la pasás bien, pero al menos reconociendo mi adolescencia y el ámbito en el que yo me movía, muchas veces como con muy poca conciencia del despilfarro, de cosas y de sentido a veces, como que había algo de replicar más que de pensar. Nada, eso, como por ahí. ¿Vamos con el siguiente? Hola, buenas, ¿cómo les va? Bueno, para aportar a la temática del pijama party, yo quiero agregar una cara de la que no se habla mucho sobre el pijama party, porque siempre se habla del pijama party como una instancia, ¿no?, linda, buena, de amistad, y no siempre es así. A mí me pasó que una vuelta me junté con unos amigos a hacer un pijama party, la idea era jugar un campeonato de PlayStation, todo era alegría, todo marchaba sobre ruedas. Después, bajo los efectos del alcohol, yo empecé a sentir un poco de sueño, lo que ocasionó que me durmiera parado, recostado contra un sillón, y mis amigos empezaron a jugar, primero de manera, cómo decirlo, inocente, me sacaban fotos poniéndome paraguas, cosas así que podía ir, hasta que la cosa se desmadró y alguien osó cortarme la barba, que hablamos, yo era un pibe de 18, 19 años, costaba generar esa barba, esa pelusa que se junta parecía una barba de verdad, y me cortaron un pedazo de la barba y yo me indigné, me fui de la casa de estos amigos sin terminar el campeonato de PlayStation al grito de hay códigos, y no volví a saber de ellos por un par de días. Después nos volvimos a juntar porque no tenía otros amigos. Y tenemos otra broma pesada como esta, que es la siguiente. Yo recuerdo que había una especie como de tortura psicológica que era que nos hacíamos entre todos, ¿no? Que era que estaba el mito de que si vos metías la mano en un vaso de agua tibia, que si te dormías y te metían la mano en un vaso de agua tibia, te meabas ahí dormido. Yo nunca vi a nadie que lo hiciera eso. Creo que nadie vio nunca a nadie que lo hiciera o que le hubiera pasado. Pero la idea de que eso existía era como una especie de tortura psicológica de que no te podías dormir. Porque si te dormías te iban a hacer mearte. Esa era una clásica. Bien, yo conocía eso, que acá estaban todos mirando con cara como diciendo, no. Y esto, no, chiquilín, es obvio. Amo aparte que sea agua tibia. No, sí, porque si está fría te das cuenta. O sea, yo creo igual, yo tengo la sensación de que era tipo vaso de agua, no sabía mucho el tema de la temperatura, pero sí la cosa de meter la manito en el agua y que supuestamente te haces pis. Mira, yo no la tenía, nunca la había escuchado. Y va de la mano con la de... La de jugar con fuego. ¿Qué? No juegues con fuego que te hace pichí de noche. Ah, no. Eso, sí. No. Porque ahí sos vos. Ahí sos vos que estás jugando con el fuego. Eso claro. Sí. Yo, de grande, sí. ¿Es un dicho popular eso? Sí. De una familia, de una exnovia que decían eso, tipo... no juegues con fuego que te vas a... ¿Pero como una suerte de chantaje o tiene algún sustento científico? No sé, no lo puedo ver. La respuesta te sorprenderá. Sustento de creer. Creer o reventar. No, no lo hagas. Es increíble los mecanismos de tortura que pueden existir en un pijama party. Sí, obvio. El que son el primero es tipo ponerle pasta de dientes en la cara. Claro, pero es muy hostil. Y lo que me es un viaje es que... Ahora mirando a distancia, de repente vos decís, ponerme pasta de dientes en la cara, no es tan grave o está lo que sea. Sí, obvio. Pero digo, como que muchas veces hay grupalidades de niñes que sostienen como la grupalidad incluso en base a mecanismos perversos de formar parte de esa grupalidad. ¿Me explicó? A ver. Nada, eso, yo qué sé, me viene como la sensación... Sensación no, como la historia, pero no me acuerdo de quién o de qué grupo, que como que si se dormían te cagaban a piñas, yo qué sé. ¿Me explico? Sí, entiendo. O sea, como... Le di pila de vuelta para decir algo así, pero básicamente era eso. Es como el primero que duerme, piñata. O calzón chino. O cualquier cosa, en realidad. O sea, me puedo poner... más, te pintan toda la cara, te dibujan la típica, ¿no? El PNNP dibujado... El contorno. PNNP. Es una forma que tengo. PNNP. Es una forma que tengo. De llamarle a la banana. No. Al PNNP. Bueno, nada, esa cosa estúpida, pero que hay cosas que pueden ser realmente humillantes y sin embargo hay algo como de... No es que, armo mi mochila y me voy o no participo de eso. No, como siempre hay algo como de querer pertenecer a toda costa. Sí, mecanismo sí. Perverso de la humanidad. Sí, querés pertenecer y eso te lleva a lugares, tipo ser nazi. Bárbaro, sí, total. Exactamente. Vamos con el siguiente. Bueno, voy a poner una voz distinta porque después en este programa te prenden fuego, ¿viste cómo es? Bueno, entonces yo estaba en un pijama party con mi compañerita del liceo y descubrí el concepto de pedo de concha porque, bueno, ese día me enteré que no era yo sola, que no era una cosa mía, ¿viste? Entonces nos pusimos en posición de abdominales y empezamos. Y cuando quería acordar éramos varias, ¿viste? Entonces estábamos como que varias compartiendo ese ensamble musical y bueno, nada, de ese día me di cuenta que es una habilidad que tenemos nosotras las mujeres de hacer pedo de concha voluntariamente, que no todas, pero yo sí, varias amigas también, y bueno, me di cuenta que existe eso como fenómeno tal y que no es otra de mis rarezas. ¿Hallazgos? No, claro. Qué momentazo para darte cuenta que puedes tirarte pedos de concha. Voluntariamente. Claro. Yo me estoy enterando ahora que tienen ese poder, esa habilidad. Es magnífico. De hacerlo voluntariamente. Es placentero. Es aparte, como que se hayan puesto todas en esa comunidad, se hayan puesto de acuerdo, me lo imagino, tipo, ¿cuál es Babel? Sonidos de mi ciudad. A continuación, sonata de pedo de concha. Maravilloso. Hay algo ahí como de... Yo nunca lo hice, me gustaría participar así de un soneto de pedo de concha grupal. ¿Por qué soneto? No, pero sí me acuerdo, igual me acuerdo de esto. Ahí está. Voy a decir, de una vez, que creo que fue una de las primeras veces igual que charlamos sobre los pedos de concha, supongo, una cosa así. Vos dijiste muy orgullosa que sabías tirarte pedos de concha. Sí. Y que, o sea, esto fue tipo, no sé si no era en un pasillo de la escuela, de la EMAD, que Martí dijo, pero yo me puedo tirar un pedo de concha acá. Y hizo, pa, que se tiró un pedo de concha. Y fue tipo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Fue espectacular, amiga, y a partir de ahí, nada. Me pasó un día, ¿querés que me tire uno acá? ¡No, no! Demostralo. No, por favor. Yo todavía no creo. Me da vergüenza, Bruna. Obvio. No, quiero decir que es una forma de poner oblicuo a la panza, de generar como una succionadora y después la pulsión de ese aire. Eso está muy bien, es como un Kegel. Es hacer ejercicios Kegel. O sea, estamos fortaleciendo el suelo pélvico. El piso pélvico. Claro, sí, señor. Exacto, es como que uno absorbe aire y lo expulsa en forma de trompeta. Claro, en forma de trompeta. Eso es algo muy bueno para muchas cosas. Y es un poco liberador. Tipo, es como, opa, estoy silbando por acá. A mí eso de, opa, estoy silbando por acá, no me pasa. Es más, me genera como, yo no sé, me da como más como que incontrolable esto del pedo de concha. O sea, porque hay un punto donde tal, lo podés gestionar. Pero si te queda aire adentro, se sale solo. Y ahí decís tipo... Quedás pegada. Quedás con el pedo de concha y saliendo. Atragantado, ay, sí. Es terrible. Y lo que pasa es que cuanto más lo entrenás, más fácil se da esa absorción y expulsión. Entonces, a veces, en cualquier situación, de repente absorbiste y largaste. Como que después no solo hay que entrenar la herramienta de ejecutar, sino la de controlar luego. Sí, sí, sí. Yo lo descubrí haciendo acrobacia. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Yo me acuerdo de un pijama party del año 2002, específicamente del Mundial, porque los partidos se jugaban a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, me quedé en lo de un amigo que le interesaba el fútbol, a diferencia de mi familia, que no se iba a despertar temprano un domingo a ver Uruguay-Senegal, algo de eso. Y otro pijama party que me acuerdo que cuando me desperté de mañana tenía varias llamadas porque se había muerto mi abuelo. Nada, datos. Les mando un abrazo. Okay. La broma más pesada le hizo la vida misma, ¿no? Como siempre. Como siempre. El pibe deseando que le pusieran pasta. Dibujeme una chota, vos no seas malo. Vos se pone a la mierda. Gracias a todas las personas que se arriman con sus anécdotas y con su vida, ¿verdad? Eso fue el pie para una tanda. ¿Acaso Martín quedó como abierto? Quedó como... Sí, una tanda, ¿por qué no? Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter. radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Bueno, y acá volvemos con esta hermosa canción que nos lleva a una película que, tengo que decirlo, no soy gran fan de Toy Story. Yo sé que esto rompe amistades y todo eso. Yo sé que ya con lo de Tristán Narvaja se complicó la vida y me han dicho cosas terribles, pero la realidad es que a mí Toy Story mucho no me gusta, chiquilines. Uf. Pero creo que era porque me generó un montón de expectativas en cuanto a bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué onda los muñecos? ¿Se moverán o no se moverán? Entonces yo salía de mi cuarto, esperaba un ratito a ver si se movían los muñecos y no se movían. Entonces eso me generó mucha tristeza. Hay que saber lo que uno genera, las expectativas que generan los niños, che. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pero contame entonces, ¿qué tres películas dirías que tenemos que ver en un pijama party? Yo pensé en tres películas diferentes. O sea, en el sentido de ¿para qué estás? Y dependiendo del pijama party. La primera que pensé es película de terror. Si tenés ganas de cagarte hasta las manijas, yo iría a las clásicas terroríficas. Bueno, podemos entrar en el mundo tipo coreano, que se van tipo las asiáticas, se van al garete si se quieren asustar. Pero para mí, Actividad Paranormal, tipo básico, yo me pones Actividad Paranormal, a mí todo lo que es esotérico, fantasmas, cosas, no sé qué, que no tenés control, que es una cámara filmando una situación cuarto real. Ah, no. Y la gente durmiendo, Nieri, está mal Actividad Paranormal. No nos gusta, la pasamos mal. Pero a la gente que le gusta pasarla mal, viene Actividad Paranormal. Después tengo una peli en dibujitos, que es como más tipo, si tenés una niña o un niño en tu vida y son hiciste un pijama party, son chiquites, yo qué sé qué, y no vieron Red, la peli de Disney, Red, me parece que está muy buena porque toca muy buenos temas, por ejemplo, el tema de la menstruación en niñas, por más que lo tratan como muy poquito, es la primera vez que yo vi una película de dibujitos que había adherentes, que la madre les lleva, o sea, es como que... ¿Es la que se vuelve oso? Un panda rojo, sí. Ay. La amo. Es muy maravillosa y aparte tiene todo este mundo, este link con el mundo también asiático. Bueno, yo estaba como muy asiática. Pero sí, hay como ese plan. Y después, la otra que tengo es tipo película romántica pelotuda para mirar, que es tipo pasa y te llega al corazón y vos decís que El Descanso, que la vio todo el mundo. Yo no la vi. Sí, la viste. Cameron Díaz. ¿No? ¿Nadie la vio? El Descanso. The Holiday, Jack Black, Jude Law, ahí no me sale, Kate Winslet. ¿Que todo el mundo la vio? Sí, claro que sí, cambian las vacaciones, se van de un lugar al otro, una vive en Londres no, pero de ocho personas la vio una. Juego de Gemela. No, me están haciendo pirada, la vieron, dos personas la vieron. No puedo creer que no hayan visto Juego de Gemela. No se cambia. Una vive en un lugar y otra vive en otro. Pero estos son adultos. Ah, bueno, son dos mujeres que quieren zafar de su vida y hacen un cambiazo. Bien, resumen de las tres entonces. ¿Qué? ¿Que se enamora una del esposo de la otra? No, se enamora una del hermano de la otra. Ah, y la otra se enamora de un amigo, una persona con la que trabaja, qué sé yo qué. Resumen de las tres entonces, primera. Actividad Paranormal para asustarse. Red, dibujito, divina, mírala. Esa, de Holiday. Sí. Y claro, obviamente, ¿quién no vio de Holiday? Y de Holiday, El Descanso, chiquilines, por favor, me están haciendo recontra mal. Mírenla. No la vi. ¿Bruja? Bien. Animada, en realidad tengo un montón. Voy a tratar de resumirlas a hacer... tres, elijo. Animada, Wolfwalkers, de un estudio. Sobre todo lo que recomiendo es el estudio, que es Cartoon Saloon, como para salir un poco de las típicas Disney, Pixar. Lo que hicieron fue crear un estudio en Irlanda que intentaba como replicar o se basaba mucho como en la forma de contar historias de Estudio Ghibli. O sea, la idea era esa, como la forma de encarar las pelis y la forma de concebir como el respeto a la naturaleza que tiene mucho Estudio Ghibli. Entonces, son como todas películas súper interesantes y que tratan temas distintos. Wolfwalker es lo más parecido quizás a Mononoke porque va así más por un lado naturalista ambiental. Pero después tiene otras, tipo Canción del Océano, que habla más sobre la pérdida. El secreto de los Kells, que es una leyenda irlandesa, que también es todo como medio macabro. Y la, el nivel de animación, que es también como muy distinto al que se está acostumbrando ahora, que es como cada vez, tipo, detalles que están increíbles, porque en Red, por ejemplo, ves cada pelo del bicho, pero acá se vuelve algo mucho más minimalista, más tipo chato, y parecen tipo cada escena un cuadrito, y es divino. Por el lado del terror, pasaría un terror. A mí no me gusta el terror como de susto, como del impacto, sino que me gusta más el estilo que también se usa ahora, como de Ari Aster, Julia Ducournau, que es más como perturbador, ¿no? Que te genera como sensaciones en el cuerpo. Sí, y en ese caso, Ro, que es sobre una vegetariana que se vuelve caníbal, es tipo un peliculón. Wow. Y si no, otra que está increíble, es que no es de ella, es The Innocent, que son niños que tienen poderes. O sea, no hay nada más perturbador que un niño. Así que y son todos muy macabros. Así que esa es una gran, gran película de terror, pero no de susto. Estoy para juntarnos a hacer una pijamada y ver una de estas pelis de terror. Hace años que no veo una peli de terror ni a una pijamada. Estoy para gestionar ese evento. Se suma quien quiere a nuestra pijamada para ver esa, la de Ro. La de Ro, Ro está increíble. Acá la gente que la vio dijo, sí, Ro, qué buena. Y después, así que la siguiente, que es de ella, que es Titán, que terminé de ver esa película, estaba en posición fetal, me dolía el cuerpo de la tensión que me había generado solo la peli. Sí. Ay, Dios. No, malas decisiones. Y hay otro autor que me director que me gusta mucho, es ahora Jordan Peele, que lo que tiene también es que como toda esta gente no toma cosas viejas, no son remakes, no son readaptaciones, sino que, o sea, tienen como un cine de autor. O sea, Jordan Peele se centra mucho en en la cuestión racial en sus películas. Entonces no es solo una película en la que te vas a asustar o la que vas a pasar mal, sino que tiene todo un trasfondo de crítica social que está súper interesante. ¿Puedes repetir el nombre de ese director? Jordan Peele es uno. Había dicho Ari Aster, que ¿de Ro? No, Ari Aster tiene Hereditary y Midsommar. Y Julia Ducournau es la de Titán y Ro. Muy bien. Y después elegiría alguna falopa. Y de acá hablamos un poquito ayer, tipo yendo a lo más berreta que hay, porque son como cine que no entendés cómo sucede, pero está ahí, que es The Room, una película yankee que se volvió de culto por ser considerada la mejor, peor película de la historia. Hay como toda una cosa ahí medio polémica de cómo concebimos el arte y qué es el tema este del consumo irónico. Pero la verdad es que si te juntás a verla fumado, te cagás de risa porque no podés entender los criterios que usa el tipo para elegir cada escena. Hay una versión, no, pero se puede como ver en partes. Llevar. No. Se puede como trazar un paralelismo con Un Buen Día, que es argentina, que también es como de ese tipo de malas decisiones en todo sentido, y que son geniales. Y después acá hay una que es anterior a todas esas, que es Acto de Violencia sobre una joven periodista, que es así, es una locura. O sea, y está todo hecho por el mismo tipo que dirigió, editó, tiene concepción de banda sonora, o sea, lo hizo todo él, y no podés creer la historia que está contando, que tiene cosas muy interesantes, pero las engancha de una forma muy bizarra, y los diálogos son todos recontra repetitivos, redundantes y saltan de un lugar a otro. Así que por ahí van mis recomendaciones. Divino. ¿Y Mate? Bueno, yo en realidad me cago un poco en la consigna porque traje se me vinieron dos películas que miré en las pijamadas del club. Que lo loco de esto, que pijamada película más a ir ahí, era Stuart Little. Sí. Ay, sí. Y Harry Potter, la piedra filosofal. Y al siguiente año que hicimos una pijamada, vimos las mismas películas y éramos casi los mismos niños. Entonces me quedó pasa. Tipo, me quedó vos. Me quedó. Replicaron la claro, jornada los animadores. Esas dos películas, aparte, muy, muy falopa, ¿no? Digo. Pero no, si tuviera que elegir unas para ahora que estábamos hablando, películas falopa, una tipo Epic Movie. Falopa dura. Claro, de esas, sí, que te, sí, de esas que te reí, Scary Movie, de las que son de risa, y si pueden ser en dobladas al español. Claro, claro. Que sí. Gallego. Viernes de locos, Sate, claro. Una loca película épica, muchacho. Mi elección de películas tienen algo de películas que son entretenidas, pero perfectamente podés verlas sin prestarles demasiada atención. ¿Me explicó? Ahí fue mi elección en relación al Pijama Party y fue la primera, Avatar. La segunda... Avatar, si no le prestas atención, te perdiste. Más o menos. O sea, y estoy hablando de que es una de mis películas preferidas. Bueno. Avatar, Shrek y una película que se llama Muertos de Risa, que es de zombies. Es inglesa, creo. Sí, no importa. Inglés. No, pero tiene que ver con el humor. Sí. El humor inglés es diferente. Sí, y logra traumatizarte. Yo la vi a los 7 años y tuve que ir al psico. Es de zombies la película, eso me faltó decir. No, lo dijiste. Ah, bueno. Nada, esa película es la causante de muchos de mis problemas. Así que igual la recomiendo porque vivan los problemas. Yay. Muy bien. Entonces, se viene un momentum. Se viene un momentum. Vamos a apagar las luces, procedemos a eso y apaguen las luces. Les invitamos en, su en sus casas a apagar las luces también. Si tienen cerca, prendan una vela y como en todo pijama party... No vamos a hacer una macumba. No vamos a jugar al juego de la copa. Vamos a contar una historia de terror. Había una vez... un hombre que era leñador. Trabajaba básicamente yendo a diferentes bosques a cortar leña y a cargar esa leña en su camioneta, que tiene una hermosa camioneta roja. Estaba muy contento que la había podido comprar. Y un día se fue una tarde, salió medio tarde, pero dijo, no importa, me da el tiempo. Se puso a trabajar. Trabajar, cargó toda la camioneta de madera y cuando quiere prender la camioneta no prende. Y prueba de vuelta y no prende. El tipo, bueno, estaba en el medio de la nada, no tenía a nadie a quien llamar. Entonces dice, bueno, esperaré a que pase alguien. Y no pasaba nadie. Entonces, un tipo muy corajudo dijo, bueno, me voy a quedar a dormir acá esta noche. Hasta que de pronto vio una luz entre medio de los árboles. Había una luz que como una linterna. Y en un momento empezó a sentir miedo porque eran como las 3 de la mañana. Dijo, ¿y esto qué está pasando? Entonces se escondió abajo de la guantera, de ahí en ese espacio, era un hombre muy chiquito, se escondió y cuando quiere acordar, siente un... en la ventana de su camioneta. Mira y era una señora vieja que... le dice, ¿se te quedó la camioneta? Y él le dice, sí, pero estoy esperando a ver si mañana viene alguien. Me dice, ah, mira, mañana viene mi esposo y te puede ayudar a enchufar la batería y ahí vas a poder hacer que arranque de vuelta. Pero no te quedes acá que hace mucho frío, venite para mi casa, que tengo una casa acá entre medio del monte y te puedes quedar ahí, tengo la estufa, todo, no te vas a quedar acá en el medio de la nada, hace mucho frío. Entonces El tipo dice, bueno, ¿qué tengo para perder? Me voy a dormir ahí. Entonces, mientras van caminando hacia la casa, no sé qué, ella le dice, sí, vivo acá sola, vivo con mi esposo, en verdad, pero mi esposo trabaja mucho, se va. Es medio complicado. Ta. Llegan a la casa y tienen una cena preciosa. Está tipo la estufa prendida, todo es bueno. Y entonces él ve que en la mano de la mujer, ella tiene un anillo de diamantes. Un anillo, pero enorme, con muchos diamantes. Y le pregunta a él, wow, ¿y ese anillo? O sea, la mujer vivía en una casa, una choza. Dice, no, este anillo es de mi familia, tiene muchos años y lo tengo yo porque me parece como, lo heredé. Entonces ahí hablando, y bueno, ¿cómo haces para dormir acá sola? ¿No te da miedo? No sé qué. Dice, no, yo me empastillo y duermo toda la noche sin parar. Entonces el tipo que estaba jodido de plata lo que hace es, básicamente, piensa, yo este anillo me lo tengo que llevar de acá. Entonces, cuando la tipa se duerme, queda dormida profundamente y él intenta sacarle el anillo y no puede. Intenta sacarle el anillo y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Entonces, él va a la cocina, agarra un cuchillo, ¡ta! Le corta 4 dedos. Agarra ese dedo que tiene el anillo y se va corriendo. Se va corriendo, corriendo, corriendo. Llega a la camioneta, la hace prender y se va. El tipo vende el anillo y hace una empresa. Tiene una empresa de leñadores. Entonces, mejora su calidad de vida, todo empieza a mejorar. Hasta un día, 10 años después de este encuentro con esta mujer, que el tipo va a un monte, carga la camioneta, y cuando quiere encender la camioneta nuevamente, no puede. Prueba de vuelta y no puede. Dice, no puede ser que me pase esto de vuelta. Esto es mucha yeta. Se hace de noche, profunda, y él se esconde de vuelta abajo de la guantera diciendo, no puede ser que esto se esté repitiendo. Empieza como a ponerse muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Y en un momento ve una luz de entremedio de los árboles. Y en ese momento dice, no, voy a quedarme acá bien escondido para que no me encuentren. Pero la luz llega y él escucha un... Y cuando quiere ver, era una señora. Pero no parecía la misma señora. Así que él le abrió el vidrio y le dijo, hola. Hola, le dice la mujer. ¿Se te rompió la camioneta? Sí, no me arranca. Dice, ah, bueno, pero te puedes quedar acá en mi casa, que es acá cerca, en el medio del monte. Y entonces él dice, bueno, sería mucha coincidencia que esto llegue a pasar de vuelta, no estoy en el mismo lugar, o sea, no tiene nada que ver. Entonces el tipo se baja, va, y mientras están caminando por entre medio de todos los árboles y sienten el crujir de las hojas abajo de sus pies, él se da cuenta de que a ella le faltan 4 dedos. Y entonces, en un momento, ella le dice, ¿no me vas a preguntar lo que me pasó en la mano? Y él dice, no. O sea, mira, yo soy leñador, sé estas cosas, no, a mí me ha pasado muchas veces. No, lo que pasa es que a mí una vez... ¡Bah! Siempre hay alguien peor que vos. 2 horas de miseria. Vaya susto. Wow, qué emoción, fue la verdad que... Toda una vivencia acá en la cabina. Sí, sí, era mucha energía, mucha gente. Casi no lloré. Y nos deja en el estado preciso y precioso de vulnerabilidad. Sí, señor. Para cerrar nuestro programa con nuestro querido rinconcito de la miseria. Para eso los voy a invitar a agarrar la manta que trajimos. ¿La agarraron? Sí. Tenemos una manta. Vamos a cubrirnos las piernitas, a hacer de cuenta. Nos estamos yendo a dormir. Llegó la hora del descanso, todo el mundo agarra su manta. Apoyamos nuestra cabeza en la almohada. Pasan los minutos. Y no nos podemos dormir. Qué pena. Qué pena la noche de insomnio, qué pena esas noches. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que no nos está dejando dormir? En mi caso es el momento clave en el que el cerebro dice, mira todo este archivo de momentos en los que hiciste el ridículo. ¿Por qué no lo miramos juntos? Horas y horas de material. Eso no me permite dormir. El miedo al ridículo. Exacto. A mí me está pasando últimamente que lo que no me está dejando dormir es el miedo al fracaso. Como el no poder cumplir con todas las expectativas. Más que nada las expectativas, es mentira, porque expectativas propias no sé si tengo tantas, pero tengo muchas expectativas formadas en mi mente sobre lo que la gente espera de mí y que yo tengo que cumplir eso. Entonces estoy como todo el tiempo pensando en tengo que hacer esto por estas personas que necesitan de mí o necesitan que esté, o yo tengo que hacer esto porque que deben hacer esto y tengo que hacerlo perfecto, porque si no lo hago perfecto está como muy relacionado directamente con el cariño y el afecto. Entonces hay todo un tema ahí de estar horas en mi mente, en mi cama, pensando tipo, tay, mañana tengo que hacer esto, esto, esto, esto, tay, tengo que hablar con tal y tengo que hacer esto, sí, porque si no lo hago, y ahí empieza como una culpa re pesada así a caer. Y últimamente eso es lo que me está haciendo quedarme despierta y pensar mucho en todo lo que tengo que hacer y en el no poder cumplir con esas expectativas. En base a esta pregunta me pasa que duermo, generalmente me duermo, o sea, más bien a veces me cuesta quedarme despierta, me duermo. Pero hay noches en las que realmente no tengo chance y esas veces que son puntuales generalmente tienen que ver con el enojo. O sea, cuando algo me hace enojar y generalmente tiene que ver con que algo me parece injusto. A veces puedo o no tener razón con eso, pero... Creo que de las emociones la que más me quita el sueño es el enojo. Creo que porque me cuesta estar enojado, me hace pensar demasiado por qué y me sobregiro. Sobre todo porque cuando uno se enoja siempre tiene que ver como con algo que pasa, un problema vincular o... No, sobre todo cuando el enojo tiene que ver con personas, ¿no? Y no... ideas abstractas, pero eso como que es el enojo me quita el sueño. Y que piques para sí dormirse en un par de minutos, rapidito. ¿Qué hacen cuando necesitan bajar esa locura, esa ansiedad, ese miedo? A mí, por ejemplo, o sea, lo tiro yo. Me sirve escuchar tipo gente hablando. Podcast, ponele algo que no tenga que prestarle mucha atención, pero que sienta que hay algo ahí que me distrae, que está como acompañando, algo de fondo, que te puedas poner, aparte ahora Spotify tiene esa función magnífica de termina el capítulo y se apaga. Bueno, está. Que tampoco sea cosa de hace cuántos capítulos que estoy despierto y sigo en la misma maquinando. No está, te dejas un episodio de algo y que eso como te vaya llevando de a no pensar tanto en esas cositas y estar ocupado en otras. Y si no, algo que recontra recomiendo, el soundtrack de Avatar, la serie animada, que tiene, la música esa es maravillosa, todo medio mística, que podría ser música de relajación. Recomiendo, me da a servir. Yo me acaricio. Yo me despertaría más, ¿sí? Yo me despertaría, no sé, sí, me pongo un podcast, sí. Ahí yo me muero. Todo lo que es tipo escuchar cosas, no. Sí me pasa que cuando, que siento que es algo muy bueno para dormir, muy bueno, pero no tomo leche, esa es la realidad, no. Pero una taza de leche tibia es espectacular, gente. O sea, si se quieren dormir, algo tibiecito. Y aparte de la leche también tiene esa idea de que tipo tiene un peso, entonces es un alimento, entonces tu digestión se empieza a activar. No es lo mejor, obviamente, en cuanto pero dormirte con una leche tibia es tipo, es por ahí. O sea, bueno, ahora ya casi me ríe, se pusieron como niños qué de 15 tontos, años. Qué tonto. No, chiquilines, a lechita ver. Con miel. Lechita con miel, con cocoa. Clonazepam. El clonachu. Dolina. Dolina es muy bueno para dormirse. Otra cosa, Dolina está muy bien. Dolina es genial. Pues no puede ser algo como exacto, demasiado cambiante. Y cada tanto, energía. ¡Pam! Un piano. ¡Pam! ¿Viste que toca ahí? Pero chao. Después es charla, amena. Sí. Dormite. Está muy bien. Y pensá. Yo tengo otra cosa que es cuando estoy muy embarullada, pero heavy metal, escribo. Prendo la lamparita bien bajita, que no se vea casi nada, y me pongo tipo a escribir, y saco todo ese barullo que tengo en la cabeza y lo pongo ahí, y es tipo, ok, ya dejó de estar adentro mío, lo cierro y lo saco. Es como la versión real del pensadero, ¿viste? Sí, Harry Potter, de sacarse exacto. Esas ideas que te atormentan de la cabeza, largar ahí y está, ahora sí, puedo estar en paz. Y una cosa que se me vino en la mente, así como me parece importante, porque me pasa que a veces como un contacto, dormir con alguien, yo qué sé, invitar a un amigo, una amiga o quien sea con quien duras, pero tener un contacto físico para dormir muchas veces nos ayuda a dormir, como, no sé, a veces como en ese lugar de vulnerabilidad y es de esa adultez donde tan necesitamos del contacto físico a veces. Puede ayudar, no sé. Me ha pasado de no estar pudiendo dormir o de que sea un momento que se vuelve hostil y nada, cuando vivo con amigos, ir a dormir a la cama de mis amigos o irme a dormir a la casa de un amigo o ir a dormir con mi mamá o dormir con alguien, a mí a veces me lleva a sentirme acompañada en ese momento que está. Así que bueno. Hasta acá el programa de Pijama Party. Se termina la fiestita. Y la lo fiestita. Importante es que... Ah, hay fiestita, pará, ya que estamos. Y por eso. Hay fiestita el domingo 21. 18 horas. Acá, en Radio Pedal. Están artistas todas invitados. Las... Tremendos artistas. Danilo artistas. Y Pablo. Los Porcia. Caro Cruces. Solista. Mar. El Pascu y Martina. Toda esa gente. Toda esa gente va a venir a compartir cosas increíbles el domingo a las 18 horas. Conseguí tu entrada por nuestros celulares. Va a haber cosas para comer, cosas para tomar, cosas ricas. Es la idea, pasar sorpresitas. Hay sorpresitas. Con su entrada que se compren, vamos a darles una sorpresita. Y otra cosa que quiero decir es, estemos pillos y pillas en relación a lo que está pasando con el agua. Metámosle un pienso, metámosle un... Yo también soy parte de esto, a mí también me está pasando eso, más allá de ideas políticas y la mar en coche. Importante el asunto del agua. Entonces, Parece que el mundo se está yendo a la mierda, parece que nos estamos quedando sin agua, no podemos dormir, estamos recontra embarullados con un montón de problemas, de repente viene un psicópata y te corta cuatro dedos para robarte un anillo. Y también de repente te encontrás con un montón de gente en tu mismo espacio que te puede llegar a incomodar y sos una persona tremendamente intolerante a la lactosa y no podés superar que tu cama tenga humedad. O te quedás dormido parado y te cortan la pelusa de la barba. O la vida a veces es un poco pesada. Pero es importante tener en cuenta que a pesar de todas estas cosas, siempre hay alguien peor que vos. Or whatever that means.